En mi cara, con un piquete que te dice que soy la para. Mamá, estoy en alta, muchas cosas caras. Una que me odia y otra que me ama. Ella me prende vela, no es ninguna santa. Dice que a mí no me cree porque soy enchanta. Estoy corriendo por sus curvas, exploté la llanta. Está lloviendo Benji como si esto fuese Atlanta. Ella es una cheta de capi, paga la estadía con la blocky de papi. Fuimos al faena para un after más tranqui. Si no se hablamos antes de llegar al parking. Cago por el club y me dicen wow. Miro por otro lado, siente la presión. Cago por el club y me dicen wow. Y tengo a su guacho bailando like Bose. Cago por el club y me dicen wow. Miro por otro lado, siente la presión. Cago por el club y me dicen wow. Cuando yo le freno, ellos dicen wow. Yeah, y me siento bien. Yellow on the chain and your party set. Yeah, ando con 100. Me ve con el gang, ven y únete. Porque yo ando duro en el Rari. Le puse Celine a mi mami. Está con el Big Dummy Legendary. Yo todo lo que es necesario. Todos los diamantes con la web al party. Sábado Versace y domingo Givenchy. Ella no perdona, quiere involucrarte. Una malandrona que llega sin panty. Ella es el cloto y su wow. No hay competencia para ese culo. Cuando llevo el show solo dice wow. Ah, boy, yeah. Cago por el club y me dicen wow. Miro por otro lado, siente la presión. Cago por el club y me dicen wow. Y tengo a su guacho bailando like Bose. Cago por el club y me dicen wow. Miro por otro lado, siente la presión. Cago por el club y me dicen wow. Club, club, club y me dicen wow.